11 de la mañana, 3 minutos, continuamos en el Mañanero, momento de hablar de economía. Y por ello tenemos una vez más la presencia en nuestro estudio de Francisco Barberis Bosch, nuestro licenciado de cabecera. Fran, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Todo bien, por despliegue hoy. Sí, sí, se trajo libros, tablet. Carpetas, apuntes, tablet. Tan todo. Mal está la economía, me preocupa. Sí, sí, sí. Me preocupa si vamos a hablar de economía con tantos elementos sobre la mesa. No, bueno, tampoco te voy a mentir. Sí, claro, no me mientas. No, no, traje porque tenía cosas muy dispersas, pero no sé si estamos como la semana pasada, más o menos. Ajá, igual. Ajá, sí, sí, estamos ahí todavía con la expectativa de la ley antidespidos, pero hoy, ¿cuál será el tema central de esta columna? Hoy, un par de temas. En realidad, yo quería hablar un poco de, no sé si vieron algunas de las últimas noticias, el tema de McDonald's. Sí, claro, sí. Que sí, lo estuvimos tratando en el día de ayer. Lamentablemente. Sí, sí. Sí. Claramente, los subsidios. Quería hablar de algunas de estas noticias, el tema del empleo también, pero relacionadas con la experiencia de algunos países que se han desarrollado. Sobre todo, venía leyendo un libro de que se llama El Milagro del Este Asiático, que es sobre los países, más que nada Japón, Corea, los países de Asia que se desarrollaron, que igualmente hay que leerlo con cuidado. Sí, claro, porque tienen niveles de desarrollo en serio y a lo largo de mucho tiempo, y no por ahí esto, los llamados tigres asiáticos, claro. Que digamos, eso es otra cuestión. Es otra cuestión. Los tigres asiáticos son países que han crecido mucho en base a exportar cosas, manufacturas, digamos, bienes industriales en base a mano de obra muy barata, básicamente. Pero una cosa es crecer mucho y otra cosa es desarrollarse. Exactamente. Son cosas muy distintas. Exactamente. A mí los que más me interesan de esos casos son justamente los que no son los nuevos tigres asiáticos, los países que se desarrollaron hace más tiempo, que son Corea, Japón sobre todo. Después hay otros países que son más chiquitos, entonces es más difícil compararlo porque son Hong Kong, digamos, son ciudades, estados grandes en realidad. Pero estos países sí hay, obviamente, hay cosas que son muy distintas a lo que podemos ver en nuestro país, pero hay cosas que se pueden siempre aprender algunas lecciones, si se quiere, de lo que han hecho estos países. Y me gustaba, yo a medida que iba leyendo algunas cosas, pensaba en lo que pasa acá en Argentina, con las universidades también, que hay noticias sobre el presupuesto, que se está hablando bastante del presupuesto, de si se gasta mucho en las universidades, si se gasta poco, el salario docente, etcétera. Y entonces, a medida que iba leyendo, me iba acordando varias cosas y me iba anotando para hacer una comparación entre lo que se hizo allá y lo que se está haciendo acá. No sé por dónde quieren arrancar. Sí. Y por donde quieras. Sí, por donde vos quieras, por lo de McDonald's. Y después nos metemos al tema de la universidad. ¿Cómo usted le refiere, licenciado? Podemos arrancar por McDonald's. A ver, McDonald's, la noticia, lo que se dijo fue que el gobierno iba a subsidiar 1.000 pesos del sueldo de aproximadamente 5.000 personas que iban a... Eso es lo que proyectaban, que se contraten nuevos contratados en McDonald's. Bueno, que un primer punto ya es que iban a cobrar menos del salario mínimo, si yo no me equivoco. Lo cual ya es complicado. Ya es toda una cuestión. Sobre todo, digo, teniendo en cuenta que el propio gobierno ha puesto como uno de sus desafíos la generación de trabajo de calidad. Pues es una frase sistemática que se escucha, sobre todo en Macri, también en muchos de los funcionarios de la cartera de Economía y de Trabajo, esto de trabajo de calidad. Es como un mantra que repiten y repiten y repiten y repiten. Te encontrás con esto y decís, no es de mucha calidad este trabajo. No, el trabajo de calidad, a ver, es algo con lo que uno a priori está de acuerdo. Trabajo de calidad implica empleos, bueno, en blanco en primer lugar, con toda la protección social, pero además empleos que, digamos, que te paguen bien, porque es un empleo muy, no sé, productivo, si se quiere, que requieren capacitación, que requieren formación, y que son productivos. Digo, no sé, no es lo mismo la riqueza, si se quiere, que produce un ingeniero en software que alguien que trabaja en McDonald's. Digo, sin menospreciar, sin hacer diferencias, pero produce más en valor, si uno lo mide en plata, a alguien. Cuanta más formación tiene, cuanto más compleja es la tarea que desarrolla. Claro. Trabajo de calidad en realidad se refiere a todo ese tipo de trabajos. Hay muchos estudios de esto, de que los sectores más tecnológicos en general, todo lo que tiene que ver con ingenierías, con trabajo profesional en general, pero y sobre todo con las ingenierías, con las ciencias más duras, son los que en general producen más valor y a su vez esos sectores generan trabajo de calidad porque los sectores son sectores que en general son los que mejor pagan a sus trabajadores y con los que mejores condiciones de trabajo tienen. hay una relación muy alta. De hecho, parte del éxito de estos países, de Corea y de Japón, fue que generaron mucho trabajo de ese tipo. Y entonces, no solo creció mucho la producción, creció mucho la riqueza, la productividad, sino que además el crecimiento de estos países, que claro, yo ahora tengo un gráfico, después se los muestro, que me quedó un poco también de la otra vez de la meritocracia. El crecimiento de estos países fue, a diferencia del de casi todo el resto del mundo, un crecimiento muy equitativo. Es decir, crecían y al mismo tiempo distribuían, bajaba la desigualdad. Y tienen niveles de desigualdad en ese momento y hoy en día muchísimo menores que los de América Latina, países de Europa, incluso prácticamente de casi todas las regiones del mundo. Claro. ¿Y cómo se hizo para bajar la desigualdad? Ah, buena pregunta. En parte, buena parte te diría, fue con este tipo de mecanismos, al generar este trabajo de calidad en serio. Tiene mucho que ver con la educación también, que ahora después te comento algunos números, pero masificaron la educación, primaria, secundaria y después la educación superior, que ahora después te comento algunos números, y generaron este trabajo de calidad, que es el que paga mejores salarios. Entonces el crecimiento no hace que aumenten las desigualdades, sino un poco viceversa, hace que se nivelen, que disminuyan las desigualdades. Claro. Exactamente. Después hay otros mecanismos, digo, tienen buenos sistemas en general de seguridad social, más claro, allá que han ido cambiando con el tiempo, pero tienen protección social, digo, y el Estado cumple un rol en los impuestos, en redirigir los recursos de la sociedad a través de los impuestos, a través del manejo del crédito, que apuntó a desarrollar sectores que empleen mano de obra. Y primero en los años 50, 60 era más parecido el modelo de desarrollo a lo que hablábamos recién de los nuevos tigres asiáticos, claro, manufacturas con mano de obra más o menos barata, que igualmente era barata porque no porque bajaran el precio, sino porque eran países más bien pobres. Japón había quedado destruido desde la Segunda Guerra y Corea era un país pobre, rural, entonces la mano de obra ya era barata de antes, distinto al caso nuestro, digamos. Que un país de los que se llama de ingresos medios, es decir, no somos ricos pero no somos pobres. Pero rápidamente, en 10-15 años, los salarios fueron subiendo mucho y después dieron el salto a sectores más tecnológicos, de cada vez más intensivos en conocimiento, y de hecho mucha de esa producción de industria más barata, más con menos conocimiento, con menos tecnología, pasó a los nuevos tigres, claro, asiáticos. Y eso se repite hoy en día, digamos, China siempre se asocia con esto, con la mano de obra barata. Exacto. Yo ahora empiezo a fabricar computadoras, televisores y los juguetes fabricalos vos, le dijeron a Indonesia, Corea y demás. Exactamente. Y mismo hoy en día en China ya se está dando un poco este proceso de que van subiendo los salarios, porque se genera una producción enorme y mucho empleo. Entonces, cuando la mano de obra empieza a ser menos abundante, el ejército de reserva, digamos, baja, empiezan a subir los salarios, y hoy en día China mismo ya está deslocalizando producción, está mandando, claro, producciones a Vietnam, por ejemplo, claro, que tienen salarios mucho más bajos que los de China, que igual ya son bajos, pero mucho tuvo que ver con esto, con la educación. Por ejemplo, vamos tocando todos los temas, si querés te digo algunos números. Hoy en día nosotros, por ejemplo, Argentina tiene un 80% de lo que es matriculación en educación secundaria. Es decir, el 80% de los chicos que están en edad de ir a la secundaria van efectivamente a la secundaria. Que si uno lo mira, bastante igual. Es bastante, y comparado con otros países es más. Japón, por ejemplo, tiene 99%. O sea, claro. Y Corea también 97. Claro. Es decir, prácticamente todos los que están en edad de ir a la secundaria van a la secundaria, que si uno lo piensa, sí, sería el ideal. Claro. Ahí ya tenemos, digo, es un 20%, no es una diferencia gigante, pero es un 20%, digamos. Uno de cada cinco chicos en Argentina que está en edad de ir a la secundaria no va. Después puede haber un montón de razones, puede estar trabajando, puede estar haciendo otras cosas, pero a priori, como sociedad, cuanto más gente vaya al sistema educativo, más oportunidades después de hacer lo que tenga ganas de hacer va a tener. Ese es un primer dato que es interesante. Siempre está interesante compararse con otros países desarrollados, o también con un estándar ideal, digo, más allá de los números de Japón, lo ideal sería el 100%, sí, o casi, claro, el 100% de educación secundaria. De hecho, hay un enfoque, una metodología para medir el desarrollo que hace esto, se llama enfoque de las brechas, y mide, bueno, en educación cómo estamos respecto a otros países o respecto al ideal, en salud cómo estamos, en cuestiones productivas, etc. Entonces este es un primer dato. Ellos lo que hicieron fue masificar la educación, primero la primaria, la secundaria y después la educación superior. Y hoy en día, por ejemplo, prácticamente el 100% de los que pueden ir a la secundaria van a la secundaria. A nosotros ya ahí nos falta un pedazo. Uh-huh. Después en educación superior, acá tengo alguna tablita que me traje. El machete. Sí. Tengo algunos datos. Bueno, datos de 2007, lo que es tasa bruta de matrícula en educación superior de distintas regiones del mundo, ¿no? América Latina y el Caribe, 2007 estábamos en 34%. Lo mismo, o sea, un tercio de los chicos que están en edad de ir a la universidad y a la educación superior, a los terciarios también, solamente un tercio va. En América del Norte y Europa Occidental, o sea, el mundo más desarrollado, si se quiere, 70%. Bueno, África está en el 5%. Pero lo más importante es esto, tenemos una diferencia de los países más desarrollados están en el doble, un poco más del doble de matriculación en educación secundaria. Nosotros igualmente estamos muy por encima del promedio de América Latina. Sí, claro. Porque tenemos, es un caso raro el de Argentina con el sistema público universitario, uh-huh. que es bastante masivo además, y gratuito, claro. Etcétera. Pero ese también es un, bueno, otro dato, el otro dato de un poco cómo hicieron para desarrollarse o cómo se mantienen desarrollados también esos países, bueno, apuestan a la educación secundaria, esto a la educación universitaria, uh-huh. A la educación en general. Esto lo traje también porque se está discutiendo mucho, yo he visto que salió en muchos diarios nacionales, incluso en La Capital salió ayer o antes de ayer noticias sobre cuánto se gasta en las universidades. Noticia de hoy del diario de La Capital, ¿cuánto es la inversión por año por estudiante de la Universidad Nacional de La Plata? Algo así como aproximadamente 43.000 pesos. Sí. Exactamente. Sí. Son estas informaciones que también pueden ser utilizadas para aquellos que están indignados. ¿Ves? ¿Cómo puede ser que ponemos para que la mitad después no termine, para que se vayan? Y ahí seguir abonando el terreno para estas ideas de, bueno, podemos cobrar un poquito, aquel que pueda pagar, que colabore. Tiene que ver también con toda esa estrategia. Exactamente, para mí sí, porque además, uh-huh. Sí, abona a todo eso. Porque no es que se usa la información comparativa con otras, con nada, te tiran la información y sí. Simplemente para generar indignación y que estamos malgastando un montón de plata en estudiantes universitarios. Exactamente, sí, si a mí me decís 40.000 pesos me suena mucho, ahora si lo comparás con algo, capaz que no. Claro. Que ahora... Claro. ¿Sí, vas a decir algo? No, estaba pensando. Está bien. Sí, eso es 43.000 pesos por estudiantes, lo que se gasta por estudiantes de esta universidad y en promedio algo así como 33.000 a nivel nacional en general. Uh-huh. Porque también hay muchas diferencias. Esa es una cuenta en realidad muy grosera porque la universidad hace investigación, hace extensión, exacto. Hace transferencias, un montón de cosas que no tienen que ver solamente con enseñar. Distinto por ahí también a otros países que tienen más separado lo que es la investigación de la enseñanza, de la educación superior. Uh-huh. La universidad tiene un montón de funciones. De hecho, por ejemplo, decían eso, pero no decían que la universidad nuestra el año pasado fue la que más patentes presentó o es la que está en el top 5 en el ranking de investigación del país. Uh-huh. Claro. Por ejemplo. Claro. Pero más allá de eso, hay algunos datos que son interesantes siempre de gasto. Esto, ¿de cuánto se gasta en educación superior? Primero, tener en cuenta esto que dije recién. Estamos muy por detrás de los países desarrollados en la matrícula, o sea que en realidad más que gastar menos habría que gastar más, uh-huh. En educación superior, claro. Para poder masificarla. Segundo, siempre está bueno ver varios números de lo que es el gasto en educación superior. Que esto se puede ver de dos formas. Hay un número que sería como el porcentaje del PBI que se gasta en educación superior, que eso es un número en el que no estamos tan mal. Digo, estamos bastante cerca de lo que gastan muchos países desarrollados en PBI, en educación superior. Pero también uno puede verlo de otra forma, que es cuánta plata se gasta. Claro. Porque no es lo mismo el PBI nuestro que el PBI de Japón. Claro. Digo, no es lo mismo la mitad de una torta, la mitad de un alfajor que la mitad de una torta, uh-huh. De 20 kilos. Claro. Y si uno mira eso, este número que hablábamos recién, que es más o menos entre 2.000 y $2.500, depende del tipo de cambio también que tome uno. Pero alrededor de un poquito más de $2.000 es lo que se gasta en Argentina, claro. Por estudiante en educación superior. Y si uno mira, que es este número que a mucha gente le puede indignar, digamos, si uno mira países como Japón, como Corea, gastan $7.000, $8.000, $9.000 por estudiante, a veces 10, depende del año. por estudiante de la educación superior. Obviamente lo pueden hacer porque tienen un PBI más grande, pero hay cosas que son relativas, es decir, uno está interesante mirarlo con el PBI porque uno ve qué parte de la riqueza social se destina a eso, pero también hay cosas que tienen que ver con una cosa más absoluta. Si uno medirlo en dólares es ver, bueno, uno después va a las escuelas y ve que no tienen calefacción, y bueno, capaz que hay que aumentarle el porcentaje en el PBI, tener un porcentaje más alto que el de países desarrollados, porque justamente el PBI ellos es muchísimo más alto, entonces uno compara con bases muy distintas. Pero me parece interesante este número. Ellos gastan 4 veces o más que nosotros por estudiante en lo que es educación superior. Con lo cual, nada, lo traigo a colación por estas noticias que apuntan a veces a indignar a la gente, y no sé, en realidad no comparan la información o apuntan a una cosa que en realidad no es, no tiene que ver con una estrategia de desarrollo. Los países que se desarrollaron fue en base a varias cosas, pero una fundamental fue la educación y la educación superior, con lo cual está interesante eso. Y después, ya que estamos con los números, me quedé con algo de este tema de McDonald's. Me puse a hacer unas cuentas de ¿se acuerdan de las retenciones de las mineras? Sí, claro. Sí. Que pagaban poco, a decir verdad. Pagan la poco. La verdad que ya pagaban poco. Pagan poco. Era lo que perdió el Estado por eliminar esas retenciones, fueron 223 millones de dólares por año. Que para un Estado, realmente, para el PBI de este país, es muy poca plata. Es muy poca plata, la verdad que sí. Uh-huh. Pero me puse a hacer cuenta, a saber de qué se podría haber hecho con esa plata. Pensando en lo de McDonald's, pero por ahí dándole un fin un poco más productivo a esa plata, un poco más noble, por ejemplo la educación. Y uno podría, por ejemplo, agarrar 45.000 estudiantes o 45.000 personas que no están estudiando y que podrían estudiar. Es casi el doble de los estudiantes de la Universidad de Mar del Plata, por ejemplo. Exactamente. El doble. Y pagarles el salario mínimo, 6.000 y pico de pesos durante todo el año. Mire usted. Con esa plata de las que se perdió por las retenciones. Obviamente, si uno piensa en esos 1.000 pesos, yo estoy hablando de un salario mínimo. Si uno piensa en los 1.000 pesos de Macri, se va como a 300.000 estudiantes el número. Pero para hacer algo más interesante, si se quiere, algo que permita a un estudiante, por ejemplo, no trabajar y dedicarse a estudiar alguna carrera que se defina como prioritaria, o muchas carreras que se definan como prioritarias, uno podría agarrar esa plata y agarrar 45.000 estudiantes y decirles, bueno, les pagamos el salario mínimo para que estudien. Que es ya por el salario mínimo es mucho más de lo que cobra cualquier estudiante que tiene una beca. El sueldo mínimo hoy está en 6.000 pesos, que es mucho más alto de lo que cualquier estudiante tiene por una beca de ayuda económica, por ejemplo. Ni hablar. Y que de vuelta, como decías vos al principio, en realidad no es tanta plata esto. Y 45.000 estudiantes moverían la aguja. Moverían un poco la aguja. No es un montonazo, pero es. Nosotros hoy tenemos en Argentina más casi 1.5 millones de estudiantes. O sea, 50.000 es un número. Si haces el doble, 100.000 personas. Sí, sí. Se acerca al 10% de lo que es la matrícula, lo cual es un montón. Si se pudiera aumentar un 10% la matrícula universitaria de un año para el otro, sería extraordinario. Sería extraordinario, la verdad que sí. Me puse a hacer estas cuentas con estos números para ver. Sí. Uno siempre ve, a ver, en este sistema, según a dónde están los números, a dónde está la plata, uno ve dónde están las prioridades siempre. Uh-huh. Una cosa es subsidiar a McDonald's, otra cosa es subsidiar la educación. O incluso digo, en medio del debate este de la ley antidespidos, hubiese sido un buen plan para incentivar la incorporación de jóvenes en las pymes, por ejemplo. Porque ahora de repente son todos los defensores de las pymes. Entonces se acordaron que existían las pymes y todos defienden a capa y espada las pymes. Sí, pero en vez de inyectarle esta cantidad de plata a McDonald's, que evidentemente no la necesita, un buen plan de incentivo de trabajo joven para las pymes de la República Argentina, pero no. Y esto también trayendo a colación otro de los ejes y los lemas del gobierno, que es la eficiencia. Tenemos que gastar, pero tenemos que gastar bien y donde haga falta. Bueno, evidentemente a McDonald's esto no le hacía falta, y sí hacían falta tal vez en otros lugares la inversión de estos 1.000 pesos por sueldo que va a poner el Estado Nacional. Sí, no, yo no creo que McDonald's necesite esté cerca de la quiebra, necesite que le subsidien los empleados. Y si lo necesitara, habría que ver si tiene que ser una política de Estado sostener. Exacto. A McDonald's. Claro. O sostener a las pymes, o sostener a otros sectores, digamos. Las pymes sí, todos se acuerdan cada tanto de las pymes, aunque en realidad generan del 70% para arriba del empleo, depende de la cuenta, depende de quién le preguntes, pero del 70% para arriba del empleo en Argentina, uh-huh. Y lo cual es muchísimo. Y sí, gastar eficientemente es el lema de este gobierno. Yo no creo que este sea un gasto eficiente para nada. Y además, a ver, apunta, yo no sé bien a qué viene el anuncio, porque apunta a crear 5.000 puestos de trabajo, que en una masa más o menos de 19 millones de trabajadores en Argentina, 5.000 no es... Es poco. No es nada, no es ni el 1%. Es realmente... no va a mover la aguja ni del empleo, ni del desempleo, ni de nada. Es más... Yo creo que es más un anuncio que otra cosa, pero aún así como anuncio... Así como anuncio, eso es lo que te es malo como no anuncio. Termina el, como anuncio es malo. Digo, está bien, tenés una medida para... Estamos... Y el anuncio es malísimo. Estás anunciando que vas a condenar a 5.000 pibes a trabajar por un sueldo que es una porquería, 4.500 pesos, que no te alcanza para nada. ¿Qué grado de autonomía, de independencia económica se le puede dar a una persona garantizándole 4.500 pesos por mes? Ni hablar de aquellos que, de esos 5.000 que trabajen en Capital Federal. ¿Cómo vivís en Capital Federal con 4.500 pesos? ¿Y cuál es la razón económica por la cual estamos subsidiando a McDonald's? ¿Hay alguna respuesta a esto? ¿Alguna razón económica? No, para mí es una cuestión política que tiene que ver más que nada con el anuncio, más que con otra cosa. Uh-huh. Pero no, si querés apuntan, ponele que tenga éxito, va a crear 5.000 puestos de trabajo más. Que no va a mover la aguja del desempleo, de vuelta. Que de paréntesis, tampoco se está midiendo por ahora el desempleo. Uh-huh. Porque el desempleo se mide con la encuesta permanente de hogares. Exactamente. La EPH que mide el INDEC, que no la está midiendo, uh-huh, por esta emergencia estadística. Que también es un tema, porque en realidad, eso hago un paréntesis, pero el INDEC tenía muchos problemas con el índice de precios, uh-huh, que es otra cosa y que se mide con otra encuesta. No tenía en principio tantos problemas con la EPH, con, claro, la encuesta permanente de hogares. Uh-huh. No estaba cuestionada. Claro. Es muy interesante lo que está planteando Francisco, porque esto era un termómetro, un índice fundamental para la economía argentina que se medía todos los años. Entre septiembre y septiembre se hacía esta encuesta permanente de hogares, donde verdaderamente se daba cuenta tanto de empleo como de desempleo, porque también estaría bueno meterse en alguna vez, que son dos cosas distintas, el empleo y el desempleo, y que desde hace un par de años, no concretamente desde la intervención del INDEC, también se ha perdido esa serie continua de los datos de la encuesta permanente de hogares. Sí, exactamente. Sí, la EPH se mide, antes se medía todos los años, ahora se mide, hace unos años que se mide trimestralmente, uh-huh, o sea que hay 4 mediciones por año. Y sí, sirve para medir un montón de cosas, como el empleo, el desempleo, la pobreza, otra medida importante, las desigualdades en ingresos, porque mide los ingresos de la gente y en base a eso se miden desigualdades, pobreza, indigencia, todos esos indicadores más sociales, y mide un montón de otras cosas también de condiciones de vida, de la vivienda, por ejemplo, uh-huh, si mide para medir la pobreza, un poco lo que hablamos la otra vez, la pobreza en distintas dimensiones, no sé, si la casa tiene piso de tierra, por ejemplo, uh-huh, bueno, eso lo mide el EPH. Y son muchos los datos que uno encuentra frecuentemente en los censos, pero con la periodicidad como para llevar, al día a día la evolución de la economía y no esperar cada 10 años como se hace. Exactamente. Sí, no podemos esperar a un censo para ver cuánto desempleo hay, claro, realmente en Argentina. Porque quizás hay menos desempleo del que se dice, pero no lo sé, sí, no podemos saber. La gran cuestión en este momento es que no sabemos, no hay datos oficiales. No se sabe, que eso es una lástima porque, están de vuelta, lo que criticaban de que no había datos, están haciendo lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo cual es medio terrible. Yo no me acuerdo la fecha en la que supuestamente van a empezar a liberar los datos. El segundo semestre. El mágico y misterioso segundo semestre. Sí, pero bueno, eso, si tuviéramos la EPH se podrían medir un montón de cosas, de, por ejemplo, de las pymes, de en qué establecimientos trabajan los que trabajan, o los desempleados, bueno, si buscan trabajo, si dónde están buscando trabajo, etcétera, se podría medir un montón de cosas. Pero de lo de las pymes, sí, lo que decías vos es en realidad fundamental. Muchos de estos países, muchos de los países que se desarrollaron en base a... Algunos en base a empresas grandes y grandes grupos, pero muchos también en base a pymes o a pymes que abastecían, claro, a estas empresas grandes. Proveedora de las grandes compañías. Exactamente. Países como Japón, como Alemania, tienen este sistema. Tienen algunas empresas grandes y tienen un montón de redes de empresas pymes proveedoras muy avanzadas, muy tecnológicas, muy productivas, que proveen a estas empresas grandes y que son las que más empleo generan, las que generan también una distribución más equitativa de la riqueza, porque no es lo mismo tener 100 empresas grandes que 10.000 empresas medianas abasteciendo a algunas empresas grandes. Esto un poco lo que me preguntabas, también va por ahí la distribución del ingreso. Claro. Tener una red de empresas pequeñas y medianas grande en el país te genera una distribución de la riqueza mucho más grande, porque tenés mucha más gente que es en parte dueña del capital y muchos más empleados también al mismo tiempo, porque las pymes de vuelta generan... Son generadores de puestos de trabajo. Claro. Sí, de un montón de puestos de trabajo, del 70% o más, según a quien le preguntes. Con lo cual... cuidarlas y tener políticas que apunten a desarrollarlas o a generar empleos, si querés, en vez de McDonald's en las pymes, sería mucho más inteligente y mucho más conducente a un desarrollo. Y no esto que es un parche, pero ni siquiera que emparcha las cosas, porque 5.000 sobre 19 millones, no sé si hace la cuenta, pero es 0,000 algo. Sí, incluso el trabajo, digamos, que se realiza a partir de las pymes quedan en nuestro país. McDonald's, digamos, exporta mucho de esta ganancia a otro lado. Entonces, no sé si también ese tiene algún sentido. No, a ver, si me preguntás a mí, sí, un país no se desarrolla en base a McDonald's. Salvo que seas el dueño de McDonald's, entonces la ganancia de todo el mundo viene para Argentina. Claro. Pero no es el caso. No, sí, este es otro tema, las grandes empresas... Las empresas multinacionales, mejor dicho, hacen lo que se llama fugar las ganancias. Ajá. O fugarlas. Remiten sus utilidades, sus ganancias a sus casas matrices. A sus casas matrices, en lo mejor de los casos. Si no, directamente a paraísos fiscales y otra cosa. Exactamente. Y otro caso de Panama Papers. Y ahí están muchas de ellas en los Panama Papers, claramente. Sí, ni hablar. Hay grandes bancos, hay de todo en los Panama Papers. Pero sí, tener muchas multinacionales... y subsidiarlas, te genera este problema adicional siempre de que se llevan dólares del país, y en países como los nuestros, de América Latina en general, faltan siempre dólares, entonces te agrava un poco este problema. Siempre tenés, por lo menos cualquier política que se piense, tiene que tener en cuenta esta cuestión de cuántos dólares tenemos, que yo el otro día estuve mirando, después por ahí en otro martes podemos mirar más en detalle de en qué se van los dólares que se van, de que siempre nos faltan. Que hay muchas cosas, hay una parte grande de turismo, de turismo, digo, de salir afuera, viajar afuera. Sí, subsidiar el turismo. Sí, exactamente, sí. Que habría que discutirlo porque el número es muy grande. Mucha plata que se va subsidiando a la gente que se va de viaje al exterior. Sí. Es un porcentaje altísimo de las reservas o de los dólares que salen en general del país, digo, que salen para importaciones, salen para pagar, bueno, intereses de la deuda, etcétera. Y un gran rubro de eso es para subsidiar viajes. Siempre es un buen termómetro esto de cuántos viajes hay al exterior, de cuánto se viaja, de a ver de cómo anda la economía. Exacto. Argentina. Si demasiada gente se va afuera, hay algo raro. Hay algo raro, claro. Nos cierra con el discurso de que el país se está cayendo a pedazos y tenés 1.000.000 de personas que por año se van de viaje al exterior en este país. Exactamente. Bueno, pasó con la dictadura, pasó en los 90, pasó de vuelta en los últimos años y sigue pasando, más allá de la devaluación. Bueno, este tema de... Después lo podemos hablar con detalle, pero este tema de haber sacado el 35% que se cobraba para todas las compras al exterior, para pasaje, etcétera, bueno, yo no lo hubiera sacado. Porque no disminuyó mucho la cantidad de viajes al exterior y genera un problema grande porque uno tiene los dólares que no alcanzan, digamos, y los puede usar para la industria, para que produzca, para que la gente se vaya a viajar. En todo caso, digo, no estaba que se lo viaje, pero que sea un poco más caro, sí, porque claro, al país le sale claro, caro. Claro, claro. Que ese costo represente el costo que tiene para el país, que es altísimo en realidad. Porque después, si no, tenemos que estar o tomando deuda o ajustando la producción, caen los empleos industriales, que pasó o está pasando, por subsidiar viajes del exterior que, qué sé yo, traen votos, supongo yo, pero no traen muchos más beneficios al país. Y traen votos de una seleccionada clase social, ¿no? Porque no todo el mundo se puede ir de viaje al exterior. Ni hablar que sí. Pero a todos los gobiernos les gustan los votos, más allá de dónde vengan, me imagino yo. Y también, y de vuelta, votos de eso, de los viajes, y votos de importar cosas baratas. Exacto. Que si querés es un poco más general, electrónica, ropa, etcétera, bien barata. Que te da una alegría, una satisfacción inmediata, pero que para la economía de un país en el largo plazo... Es complicado. Es complicado. Después podemos traer los números detallados, pero son grandes, son muy grandes. Bien, entonces quedamos con eso pendiente. ¿Algo más? No, bueno, hay un montón de tela para cortar en estos temas, pero no, me interesaba ver esto, comparar estas políticas de, de los países que se desarrollaron con los nuestros, de qué hicieron con la educación, qué hicieron con las pymes, con las empresas. Si querés un detalle, todavía las tasas de interés no bajaron. Todavía estamos con ese temita, claro. Y estos países tuvieron durante décadas tasas de interés muy bajas. Pisadas, digamos, las tasas de interés por parte del gobierno. Y el crédito con esas tasas bajas de interés y a veces mucho más bajas todavía, o sea, muy subsidiadas, dirigido a sectores específicos, a sectores que exportaban, a sectores más tecnológicos, etcétera. Que eso acá no se está haciendo. No se está haciendo. De hecho, bueno, se han subido las tasas de interés, lo cual sigue desestimulando las inversiones. Exacto. Lo cual es bastante complicado. Pero estos países hicieron al revés, tenían mucho crédito subsidiado, todas las tasas de interés muy pisadas durante décadas, uh-huh. Y eso lo usaban, y también tenían otra parte, la contracara de eso, tenían mucho ahorro interno. Exacto. En parte porque no tenían mucha inflación, pero también por otras cuestiones, y ese crédito lo dirigían a los sectores que les importaban, no a cualquier lado. Nosotros, por ejemplo, la mayor parte de los créditos de los bancos van a financiar tarjeta de crédito. Exacto. Entonces no tiene mucho sentido productivamente. Absolutamente nada más que endeudar a quien tiene la tarjeta. Exactamente. Y ganancia de los bancos por hacer un pase de manos, pero no crece la producción. Exactamente. Y estos países sus recursos los llevan a lugares productivos. Entonces, eso, si querés, otro día podemos hablar más en detalle. Sí, claro que sí. Lo que se llama, en qué se usan el excedente de la sociedad. Ahí vamos, esa será la próxima cita del martes que viene. Francisco, gracias, como siempre. Gracias a ustedes. ¿Educación superior o McDonald's? Es la consigna del momento, compañeros y compañeras. Así pasó la columna de economía con el licenciado Francisco Barberis Bosch. Vamos a escuchar un poquito de música, claro que sí, porque ya está sonando el violinista del amor y los pibes que miraban haciendo Paloma de la Paz. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres, y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo.